Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes del noticiario de Zona Cultura. Gracias por estar siempre a tempranas horas para localizar los 100.9 de Cultura FM y los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, le invitamos a que usted permanezca conectado con nosotros para así compartir la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Pichincha y en el país. Hoy la emisión 117 del noticiario Zona Cultura, y les contamos también que Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 20 y la mínima de 8 grados. Quito amanece también con neblina y hay probables lluvias en un 10%. Amigos, amigas, recuerde que este programa también es retransmitido a través de www.cceloro.gob.es, gracias a nuestros amigos de Radio Cultural Machala. Hoy es importante también recordarles a ustedes que lo que nos publica ECU911 respecto de las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Y en cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, de lo que nos indica aquí en su página de Twitter, es que las operaciones en el aeropuerto Mariscal Sucre son normales. Y nos vamos enseguida también con AMT. Bueno, aquí de las novedades que se encuentran publicadas en la página del Twitter también es que señalan que se realizará 3 contraflujos que ayuden a agilizar la circulación en el centro histórico por el evento de la noche, Plazas en Vivo. También hay otra novedad, que los estacionamientos del centro histórico a partir de las 18 horas serán suspendidos y se permitirá únicamente la circulación de vehículos de emergencia por la calle Venezuela. Ahí están las novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Así que tomemos en cuenta estas novedades para que usted, si va a salir a los eventos del norte, del centro y del sur, que ingrese a las páginas de Q911 de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que ustedes puedan conocer cuáles son las novedades y así ustedes eviten cometer alguna imprudencia que pueda obtener una sanción para más tarde. Lo que también nos hacen la invitación es para que respetemos las señales de tránsito. Así que a tomar en cuenta esto y que ya se predisponga desde tempranas horas usted a ver cuál es la actividad cultural a la cual va a asistir por los 483 años de la Fundación de San Francisco de Quito. Y con esto, amigos, amigas, nos vamos ya con lo que es nuestra competencia, la información cultural aquí en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Guayaquil ya cuenta con un salón de gráfica contemporánea. Ecuador presentó la iniciativa amazónica en la 13ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores. El Juncal vivió con intensidad el primer encuentro de tradición oral de abuelos y abuelas negras del Ecuador. Ecuador ya cuenta con un plan operativo del Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Casa de la Provincia promueve un nuevo libro ecuatoriano dedicado a las mujeres víctimas de violencia de género. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe busca alentar la lectura por medio de una campaña. También tendremos un acercamiento hacia el Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gerardo Morán y los hermanos Núñez cantarán junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Y en estas fiestas la Agencia Metropolitana de Tránsito quiere que usted lo marque cero alcohol. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión tendremos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la línea telefónica a Leodán Arcos. Y estará para contarnos y a su vez invitarnos al conteo de las aves que se desarrolla del 15 al 17 de diciembre. También estará aquí en los estudios de la radio un representante de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. También estará con nosotros un representante del gobierno provincial de Pichincha para hablar sobre el primer festival Meeting Steel Ecuador Machachi 2017. Luego de este preámbulo de lo que tendremos aquí en el noticiario de Zona Cultura, nos vamos ya con el detalle de la información. En el país. Seguimos aquí en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, 8 y 7. ¿Qué tendremos, Darío, para comentar a la audiencia del noticiario de Zona Cultura? Sí, rápidamente vamos ya con la información. Les contamos que el Hotel Araguana de la ciudad del Tena fue el escenario de la 13ª reunión del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico en el marco de cumplirse los 39 años de la firma del Tratado de Cooperación Amazónica y 18 años de la creación de la organización. El evento reunió a las delegaciones de sus 8 países miembros: Guayana, Surinam, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador. Tarciso Granizo, ministro del Ambiente de Ecuador, presentó la iniciativa amazónica anunciada por el presidente de la República, Lenín Moreno, a la 72 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esta propuesta busca renovar el compromiso político de los 8 países que comparten la cuenca amazónica para proteger este ecosistema de importancia estratégica global y contrarrestar los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad y sus usos sostenibles, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y preservar la paz como condición para lograr la sostenibilidad. En su intervención, el ministro Granizo exaltó el valor de la región amazónica en términos globales, pues se reconoció que esta área integra 544 millones de hectáreas de bosques, es decir, el 19% de la superficie forestal mundial y el 20% de las reservas de agua dulce del mundo. De igual manera, resaltó la importancia de mantener bajo cuidado los territorios amazónicos, pues es la casa de 33 millones de personas, 420 pueblos indígenas, algunos de ellos tribales, y 70 pueblos en aislamiento voluntario. Mientras que la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, María Fernanda Espinosa, compartió con Telesur el aporte de la cuenca hidrográfica más grande del mundo. Que es la cuenca amazónica, a combatir el cambio climático, a conservar esa enorme biodiversidad que tienen los ocho países, y también a lanzar una agenda social incluyente que combata la pobreza y garantice el bienestar de los pueblos indígenas amazónicos, pero de todas las poblaciones locales que habitan en ellas. Además, dijo que se han adoptado 10 resoluciones en diferentes temas. Para la conservación de la fauna y flora amenazadas de la Amazonía, para garantizar la calidad del agua y el control del agua de manera transfronteriza, nuestros recursos hídricos, para combatir la deforestación, para aportar al combate al cambio climático. Esas 10 resoluciones incluyen también un reconocimiento a una iniciativa que ha lanzado el presidente Lenín Moreno y ha invitado a sus países, a nuestros países miembros de la OTCA. Es la iniciativa amazónica para conseguir deforestación neta cero para el año 2030. Al final del encuentro, presidido por María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se firmó la declaración del TENA, documento que acoge los acuerdos a los que llegaron los 8 países participantes durante esta jornada. Y continuamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 12 minutos. Recuerde, usted está en compañía del informativo Zona Cultura. En Quito, AMT ya nos informa sobre los cierres en la ciudad. Cierres sobre la Teniente Hugo Ortiz en el sentido norte-sur por evento a realizarse. Circulación normal en el sentido sur-norte. Personal del operativo está en el lugar. Así que ahí tenemos en la Teniente Hugo Ortiz. Está cerrada en el sentido norte-sur, esto al sur de la ciudad de Quito. 7:12, 7:12. El Pacto Nacional por la Seguridad Vial cuenta con un plan operativo que busca generar una cultura de prevención para evitar los accidentes viales. No es novedad que cada semana los accidentes de tránsito se tomen las primeras planas de los diarios o los titulares de la televisión y las radios, pues en el Ecuador el alto índice de siniestralidad en carreteras se ha convertido en una mala característica del país, misma que el gobierno busca cambiar a través del Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Juan Pasos, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito de Pichincha, cuenta cómo nació esta iniciativa. El señor presidente de la República firmó con todas las organizaciones en el país, que son públicas y privadas, un compromiso para poder bajar siniestros de tránsito. El Pacto Nacional de Seguridad Vial es una propuesta de poder hacer acciones en conjuntas y mejorar los tiempos de reacción. Es un plan integral que contempla una reducción sistémica de siniestros de tránsito hasta el 2020. Queremos, con el esfuerzo pues de cada una de las instituciones, aportar para poder bajar la siniestralidad y estar compitiendo o estar comparados con países del primer mundo. El plan operativo contiene 5 pilares de gestión de la seguridad vial, que son institucionalidad, vías de tránsito más seguras, vehículos más seguros, usuarios de vías más seguras y respuesta tras accidentes de tránsito. Estos pilares se realizaron con la participación de 42 instituciones. Darwin presenció la presentación de este plan operativo. Aquí nos cuenta su criterio. que está bien porque le hacemos reconocimiento a las personas y podemos evitar los accidentes de tránsito y todo eso. Por la parte de las personas tenemos que tener precaución y las carreteras sí están aptas para andar, para tener la personalidad de conducir. Tener más precaución en la vialidad, poner más atención a los con los agentes de tránsito también, que deben estar siempre presentes, y más es por las personas que tenemos que andar con precaución. Para el seguimiento de este plan operativo se conformará un comité general que realizará el seguimiento de su ejecución, integrado por instituciones públicas, sociedad civil y la academia. También se conformará un comité técnico que elaborará la resolución técnica de las acciones concretas del plan operativo del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, conformado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, Policía Nacional, EQ911, Comisión de Tránsito del Ecuador y la Fiscalía General del Estado. 7:15 a.m. Tenemos también el reporte sobre el clima que nos hace llegar el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Ellos nos cuentan que para este 5 y 6 de diciembre, por las festividades en honor a la Fundación de Quito, las condiciones atmosféricas se presentarán estables, por lo que se podría presentar altas temperaturas en horas del mediodía. Nos cuentan que la temperatura máxima estará mediando entre 22 y 24 grados. También tendremos nubosidad, parcialmente nublado, con incrementos ocasionales de nubosidades en la tarde. En el tema de la radiación, tome en cuenta que tendremos una media de 8 a 11 puntos de rayos ultravioleta, así que a protegernos del sol, tome en cuenta que los índices de radiación con mayor presencia en nuestra ciudad son desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que con este reporte continuamos con información cultural. Con la muestra Imagen Vibratoria bajo el paraguas de su reproducción, el Ministerio de Cultura y Patrimonio inauguró el primer salón de gráfica contemporánea en la sala de planta baja del Museo Naim Isaías de Guayaquil, para impulsar la gráfica tradicional sin apartarla de las herramientas contemporáneas en todas sus manifestaciones. Esta iniciativa sin precedentes en la Perla del Pacífico se realizará todos los años en el mes de la cultura, agosto, y la exposición presentada, curada por Hernán Pacuruco y Víctor Hugo Bravo, bajo la dirección de Cuti Espinel, consta de una serie de trabajos de artistas de 18 nacionalidades provenientes de América Latina, Europa y Asia. El proyecto Imagen Vibratoria bajo el paraguas de su reproducción sondea como técnicas tradicionales grabado y la gráfica. Han tenido múltiples desplazamientos desde los procesos de industrialización a los cambios que el recurso impreso ha alcanzado en el campo virtual. La obra gráfica contemporánea parece situarse hoy en un terreno alejado a su concepción tradicional, cambiando de percepción y prioridades y destacando posibilidades poco desarrolladas hasta el momento. Anteriormente existía una confrontación entre el arte y la tecnología, sin embargo, poco a poco el arte tomó la tecnología de la mano y muchas de las producciones actuales son digitales, pero a pesar de la tecnificación, la gráfica no ha perdido su vigencia. Las personas que desean visitar el Museo Naim Isaías en la ciudad de Guayaquil, está ubicado en las calles Pichincha y Clemente Ballén. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este informativo es retransmitido a través de la página www.ccloro.gov.es. La noche del sábado 2 de diciembre, el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó el primer encuentro de tradición oral de abuelos y abuelas negras del Ecuador, denominado Entre Cantos, Cuentos, Arrullos, Chigualos y Décimas, en la comunidad El Juncal, parroquia Ambuquí, situada en el Valle del Chota. El evento que se realiza en el marco del Desarrollo Internacional para los Afrodescendientes tuvo el objetivo de transmitir conocimiento y fortalecer la memoria colectiva a través de la enseñanza de los abuelos y abuelas, además de montar en escena una programación artística musical de grupos afros de Imbabura, Esmeraldas y Pichincha. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, Gabriel Cisneros, subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, Álvaro Castillo, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra, y otras autoridades estuvieron presentes en el encuentro, dentro del cual hizo el traspaso oficial del Centro Intercultural El Juncal al municipio de Ibarra. Hoy hemos venido a hacer la transferencia del Centro Intercultural al Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra. Queremos que ustedes se apropien y visibilicen esta cultura extraordinaria, expresó el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Por su parte, Gabriel Cisneros Saavedrabo, ministro subrogante, dijo a Zona Cultura que la inversión de este centro intercultural ha sido alrededor de $150,000 y que el encuentro que se realizó en el Juncal ha sido verdaderamente una fiesta. ¿Qué se enmarca en la celebración del diseño afrodescendiente como política pública y acción afirmativa hacia los pueblos negros? Además, Cisneros hizo el anuncio que el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, tiene en mente realizar un encuentro de música y danzas negras en Esmeraldas para que de esta forma se mantenga un diálogo intercultural y construir memoria y diálogo social. Saber que el pueblo afrodescendiente ha aportado a la construcción de los imaginarios del país desde la música, desde la danza, desde el pensamiento crítico, ahí está Juan García, desde la construcción de diversidad, de la construcción de identidades, y que no somos diferentes, que la diferencia en el color de la piel es externa, porque casa adentro todos somos ecuatorianos y tenemos una idiosincrasia, que es muy común, con diferencias, eso es la alteridad. Somos diferentes, pero somos uno. El Centro Intercultural El Juncal es uno de los 21 centros interculturales que desde el 2008 el Ministerio de Cultura y Patrimonio construyó a nivel nacional en terrenos entregados por los gobiernos autónomos descentralizados para fomentar y fortalecer las expresiones culturales en comunidades alejadas de la urbe. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22. Bueno, gracias a todos los actores y gestores culturales que nos envían información a través de nuestro WhatsApp, pero recuerden que ustedes también tienen un espacio, el segmento de comunidad, para que ustedes a partir de las 7 horas con 30 hasta las 8 de la mañana puedan llamar al 2220-966, 2220-966, hacer uso de este espacio y compartir las actividades culturales que se generan en cada uno de sus espacios. Seguimos con más información. Carmen Lucía lanza un nuevo libro que pretende convertirse en un espejo donde muchas mujeres pueden ver su imagen reflejada a conciencia de que crecer es un riesgo. Postergarse también. Elvira Lutz. A flor de piel, el nuevo libro bajo la autoría de la cuencana Carmen Lucía Cordero es un tejido de varios registros discursivos, un entramado de prosa, poesía, correspondencia y ensayo que se funden para romper los esquemas y discursos preestablecidos en la sociedad a través de un personaje no ficticio llamado Sara. La Casa de la Provincia, que fue un convento de las Madres del Buen Pastor, denominación de Madres para las Monjitas, que resolvieron no serlo, se une a esta iniciativa en señal de apoyo a la mujer ecuatoriana y el reflejo del contexto actual plagado de violencia de género. Carmen Lucía, autora del libro, nos cuenta de su contenido y de su intención. Dentro de los 16 días de activismo contra la violencia de género, voy a publicar este trabajo. Trata de cómo una mujer cuencana llamada Sara, quien se ve atrapada en una sociedad conservadora y con resultados decepcionantes en dominó, se atreve a pedir auxilio a una pareja de amigos uruguayos, quienes la alientan a emprender su libertad. La educación que se transmite en general y en nuestros países en particular está enmarcada en la ideología del patriarcado. Es sexista y alimenta el desarrollo de personalidades como la de Sara, que fluctúan entre la autenticidad de ser ella misma y los mensajes incrustados de una educación puritana y represiva que se transmite a veces en voz baja como «El hombre es para la guerra y la mujer para solaz del guerrero». Ámbar Chica Apolo, estudiante de literatura de la Universidad de Cuenca y lectora del libro, hace una crítica desde la mirada poética. Bien, he tenido el placer de leer A Flor de Piel antes de su publicación oficial, así que hablar un poco del libro me agrada muchísimo. Y me gustaría empezar citando a Pizarnik, cuando nos dice que el poeta es quizá el gran terapeuta, y en ese sentido el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar, y además, reparar. Cierro cita. Y creo que Carmen logra que A Flor de Piel sea justamente uno de esos libros para sanarnos de nuestros propios fantasmas. Una historia donde Sara transforma un corazón sensible y algo herido en arte. En un mundo de patrones preestablecidos, Sara irrumpe como un misterio vigorosamente sensible que va contracorriente. Y no solo eso, sino que también critica la realidad que le tocó vivir y pretende por medio de esa crítica mejorarla. Así que hablar de Sara después de haber leído el libro puede resultar un juego capcioso y por ello mismo digno de jugarse. El lanzamiento de A Flor de Piel se llevará a cabo este jueves 7 de diciembre a partir de las 7 de la noche en las instalaciones de la Casa de la Provincia, en la capital, Azuaya. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 y 26. Hacemos una pausa y ya regresamos con el noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital, quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe busca incentivar la lectura fortaleciendo sus publicaciones y autores locales. Desde el 2012, con la publicación del Instituto Nacional del Ecuador y Censos INEC, se señaló al Ecuador como un país con un bajísimo nivel de lectura. Los datos revelaron que el índice de lectura del ecuatoriano es de 0,5 libros por año. Eso quiere decir que se lee la mitad de un libro. Han pasado los años y esa realidad aún está presente en el Ecuador del 2017. Por eso, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe emprenderá una campaña de lectura. La idea en un principio fue colocar casetas llenas de libros de escritores locales, nacionales e internacionales en centros educativos y espacios de concentración de personas. Sin embargo, Anabel Rodríguez, directora del Núcleo de Zamora Chinchipe, señala que esperan un comunicado oficial con el Ministerio de Cultura y Patrimonio para que puedan indicar los pasos a seguir de esta campaña que espera de inicio en el 2018. Nosotros solicitamos un poco la información al Ministerio de Cultura, mayor información, sí, para ver cómo va a funcionar, de qué manera y cómo como Casa de la Cultura también podemos actuar. Y yo he solicitado que me faciliten, incluso para conocer qué tipo de libros, cómo se los va a hacer, de qué manera, cómo se los va a exponer, si son textos que se los va a regalar, bueno, un sinnúmero de cosas. Paralelamente a esta iniciativa, el trabajo en reforzar la lectura se mantiene en este núcleo, desde la distribución y publicación de libros y revistas. Mire, aquí en la provincia prácticamente nosotros tenemos será un 35%. Aquí las personas, de alguna manera, nosotros como Casa de la Cultura estamos sacando permanentemente obras. Y en muchos de los establecimientos ellos nos están solicitando para nosotros poder hacer los análisis respectivos de los autores propios zamoranos. Nosotros tenemos una producción que es de 300 por libro y 1000 es por la revista Yaguarzongo, que es el órgano de difusión del núcleo. Rodríguez también recuerda a la ciudadanía que hasta este 15 de diciembre, quienes cuenten con materiales literarios, ensayos y otros de carácter intelectual, pueden enviar sus trabajos al correo ccezamorach@yahoo.es para que participen en la selección de artículos que conformarán la revista Yaguarzongo, que circulará en los primeros meses del 2018. 7 de la mañana con 33 minutos, 7 y 33. En un nuevo recorrido que realizamos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy conoceremos más sobre el trabajo que realiza el Departamento de Publicaciones, sus aportes en beneficio a la cultura y los artistas en general, analizando este 2017. Alex Mora, con el detalle. Zona Cultura sigue recorriendo nuestra sede de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión y sus diferentes espacios. En esta ocasión, nos internamos en el Departamento de Publicaciones. Esta entidad contribuye al fomento de la cultura de diferentes maneras. Escritores, editores y en general personas cercanas a las letras tienen su espacio abierto acá en Publicaciones. Dialogamos con Patricio Herrera, él es el director de publicaciones de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos recibe en su oficina y empezamos este tema evaluando la labor desempeñada durante el año 2017. Bueno, nosotros trabajamos en base a una programación. La programación se refiere a la edición de libros por colecciones, principalmente. Entre ellas, la colección de esenciales, que son los grandes escritores del siglo XX. De eso hemos publicado 4 libros. Los 2 últimos son la poesía de Hugo Mayo y Hojas de hierba de Walt Whitman, que es traducido por Francisco Alexander. Se dice que es la mejor traducción que existe en el mundo. Así es el trabajo de publicaciones, el aporte a libros, revistas y suplementos, y donde diferentes escritores vienen a promocionar su trabajo. Por otro lado, hemos realizado varios libros también en la colección Esenciales, entre ellos de Raúl Pérez Torres. Hemos hecho alrededor de unos 6 a 8 libros. Hemos hecho también de ensayo, precisamente en este momento está en prensa La historia del ensayo en el Ecuador, de Rodrigo Pesantes Rodas. Hemos editado nuestra revista bimestral Casa Palabras, que el 6º número correspondiente a este año está en este momento en diseño ya. Este último mes de noviembre y diciembre fueron un tanto diferentes en este año 2017. El Departamento de Publicaciones tuvo un trabajo que se incrementó significativamente. Muy arduo, porque no sé por qué razón, pero se congregaron demasiados eventos. Hablemos de la reunión de mujeres en escena, hablemos de cine de la LGBTI, hablemos de la reunión de Amerindia, hablemos de las presentaciones del Ballet Nacional, hablemos del grupo de teatro que dirige Antonio Ordóñez. En fin, ha habido una cantidad inmensa. La difusión que se realiza en el Departamento de Publicaciones es variada. No se cierran o se centran en un solo tema. Sí, nosotros editamos ensayo, editamos novela, cuento, poesía, literatura infantil, teatro. Ah, me olvidaba también, apoyamos a la sección académica de Derecho. Acabamos de sacar la revista de Derecho también de la sección académica. Bueno, creo que cubre todos los géneros literarios la producción que nosotros hacemos. Cerramos este nuevo recorrido con la invitación de Patricio Herrera a todos los involucrados en el arte en el país. Nosotros estamos abiertos a recibir a todos los escritores, a personas que están entrando a este maravilloso mundo de las letras. Estamos ubicados en la casona de la Casa de la Cultura, en el piso 2, y pueden acercarse a nuestra librería también, que muy seguidamente ofrecemos nosotros el 50% de descuento. La librería dará el 50% de descuento para que la gente regale libros en estas Navidades. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y nos mantenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque este edificio, las personas que la habitan, los artistas que visitan este lugar, tienen muchas cosas que contar. Vamos ya con la siguiente información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su presidente, licenciado Camilo Restrepo, rindieron un homenaje al escultor ibarreño Luis Aníbal Potosí. El acto se desarrolló en la Sala Joaquín Pinto, lugar hasta donde el autor trajo sus diferentes obras para el deleite del público. A continuación, les contamos más detalles sobre este evento. Un justo y sentido homenaje brindó la Casa de la Cultura Ecuatoriana al maestro escultor y docente de la provincia de Imbabura, Luis Aníbal Potosí Suárez. 60 y 80 son sus números de vida. Actualmente tiene 60 años de trayectoria en el arte y está por cumplir sus 80 años de edad. Sus obras son variadas, van desde clásicas y abstractas, la mayoría de ellas impresas con plasticidad en madera de una gama muy fina. Están entre sus más destacadas esculturas y tallas con temas folclóricos, históricos y modernos. 103 esculturas artístico-artesanales llenan la sala Joaquín Pinto, donde usted puede admirar toda la obra del maestro Potosí. El magíster Marco Rosero, director de museos, fue el primero en tomar la palabra. En su discurso, resaltó cómo ha sido la formación para la perfección de las obras de este escultor. No cualquiera sabe desbastar la madera, sabe entallarla, sabe perfilarla y pulirla. Y no cualquiera sabe pintarla, sabrá poner la última mano y su perfección. Este es, en definitiva, el arte de don Luis Alberto Potosí. Empezó este hermoso oficio cuando apenas contaba con 16 años de edad. Por aquellas épocas no se pagaba al maestro por enseñar, ni tampoco al aprendiz por aprender. El homenaje dio inicio con el ingreso de autoridades. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura, acompañó a la familia y demás invitados a la sala escogida. En su discurso, resaltó el reconocimiento que se le otorga como sede nacional al gran maestro imbabureño. La cultura da al hombre la capacidad de reflexionarse sobre sí mismo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha decidido reconocer, reivindicar y distinguir públicamente a quienes, como el maestro y artista escultor Luis Potosí Suárez, constituyen parte valiosa del rico y diverso patrimonio cultural que poseemos y ejemplo de la creatividad que nos adorna y forma parte de nuestra identidad y también un aporte a la diversidad cultural del mundo. Un agradecimiento especial le brindó el licenciado Camilo Restrepo a este gran creador escultor. Gracias, maestro Luis Potosí, por dedicar tu vida a mostrarnos cómo crear, hacer y embellecer el mundo que nos rodea con tu genial inspiración y portentosas manos, y sobre todo por dejar una huella tangible e imborrable para las generaciones que en el futuro la continuarán contagiadas e impregnadas por tu ejemplo. La ingeniera María Gabriela Jaramillo, viceprefecta de Imbabura, acompañó el acto. Ella resaltó en sus palabras el legado de vida que deja el maestro Luis Potosí. Agradeciendo, por supuesto, a la Casa de la Cultura por reconocer el trabajo de un imbabureño. Quiero hacer mención a unas palabras que me llenaron el corazón y dicen: quiero hacer yo del arte mi mayor fe de vida. Quiero hacer de mi vida mi mejor obra de arte. Esas palabras, maestro, usted las impregnó en uno de sus murales que representan precisamente su taller, donde usted ha dejado la vida. Escuchemos al maestro Luis Aníbal Potosí Suárez y sus palabras de reconocimiento y agradecimiento. Dedico este homenaje a mi familia, aquí presente, en especial a mi esposa Beatriz Ruiz, a mis hijos, a quienes agradezco públicamente por todo el esfuerzo y el apoyo brindado durante toda una vida dedicada a la labor artística. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a los amigos, amantes del arte, al público en general, que se han dado cita esta mañana para compartir conmigo este grato acontecimiento. Para Zona Cultura, Alex Mora. Bueno, ahí teníamos ese reporte sobre la exposición. Yo particularmente les quiero hacer la cordial invitación a que asistan a esta sala, la Joaquín Pinto, del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se van a llevar varias sorpresas, hay infinidad de trabajos, muchos de, realizados en madera, otros en piedra, y también recortes, periódicos, trabajos audiovisuales donde dan a conocer quién es Luis Potosí. Unas obras que en realidad llaman bastante la atención, así que pueden llegar a visitar ese museo. El ingreso es libre, así que venga con su familia y conozca el trabajo de Luis Potosí, quien ya ha cumplido varias décadas en su trabajo artístico. Y vamos a seguir con más información aquí en nuestro informativo, 7:42 PM. Este jueves 7 de diciembre, a partir de las 19 horas, se presentará el Ballet Contemporáneo de Cámara. Esto es parte del foro experimental del Ballet Nacional del Ecuador. A continuación, ampliamos la nota. Dentro de la galería de eventos que se preparan para este mes de diciembre, el Ballet Nacional del Ecuador, BNE, nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ballet Nacional Contemporáneo, presentan Laboratorio Coreográfico Gerardo Delgado. El evento será este jueves 7 de diciembre a partir de las 19 horas. En el evento se realizará además un foro experimental a cargo de los directores del Ballet Nacional. Esto servirá para un feedback con interlocutores profesionales en el ámbito del baile y el análisis de lo que ha dejado el trabajo en conjunto y las incorporaciones de nuevos talentos. Zona Cultura dialoga con el maestro César Orbe. Él es el coordinador del Ballet Nacional del Ecuador, adscrito a la Casa de la Cultura. Nos cuenta los preparativos y el detalle de este evento. Para el día 7 tenemos como Ballet contemporáneo, vamos a presentar en nuestro foro experimental, acá en nuestra, en la casa matriz de nuestra institución, de la Ballet Nacional de Ecuador, un laboratorio coreográfico. Estimamos que es importantísimo para el desarrollo creativo, el desarrollo de los jóvenes coreógrafos de nuestra institución, y digo jóvenes porque de veras son los compañeros que van a presentarse. De los cinco, los cuatro son de veras muy, muy jóvenes. Le consultamos de dónde nace la idea de este laboratorio coreográfico que lleva por nombre Gerardo Delgado. Este laboratorio coreográfico lo creamos en homenaje a uno de los grandes artistas de la danza que han estado aquí en Ecuador, que es el maestro Gerardo Delgado. Él falleció hace 11 años, desde octubre, y ahora es cuando hemos escogido esta fecha para hacer este homenaje a este querido maestro que vivió con nosotros por varios años acá en nuestro país. Dejó una semilla muy, muy grande. ¿Quiénes conforman los grupos coreográficos? El Ballet Nacional integra a chicos de diferentes edades y todos deben cumplir un proceso acorde a lo que piden sus directores. Hemos trabajado con los compañeros de nuestro elenco, con bailarines de nuestro elenco de contemporáneo, y también participaron otros jóvenes coreógrafos de otros elencos por las múltiples presentaciones que tenemos todos los elencos. A los dos compañeros tuvimos que decirles que no se van a presentar porque no han seguido el proceso que nosotros mantuvimos con el elenco contemporáneo. El Ballet Nacional del Ecuador continúa con su organización adecuada a lo que piden sus estándares. La Casa de la Cultura sigue siendo su aliado. Para nosotros es importantísimo el seguir de la mano con el trabajo permanente que tenemos con la Casa Cultura y prácticamente con todos los núcleos. Eso es fundamental. Para nosotros la sede nacional, la casa matriz, es nuestra casa. Nosotros consideramos que ahí estamos haciendo nuestra danza y presentando al público, a este gran público que tenemos que siempre nos acompaña, diciéndoles, es lo que hacemos nosotros todos los días. No lo olvide, este jueves usted tiene una cita con el Ballet Nacional del Ecuador. Que nos acompañen ahora el 7, el día jueves, tenemos en nuestro foro experimental, la presentación del laboratorio coreográfico. Y a las 19 horas, vengan, si podemos, conversamos, abrimos para eso el foro, para conversar, para dialogar, ver qué es lo que pasa con esta danza experimental, qué es lo que sienten los coreógrafos, qué es lo que sienten los bailarines, cómo ven este desarrollo de nuestra danza. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. Ya nos vamos con la información de la ciudad de Quito cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 46 minutos. Estamos de fiesta y hay cierres en el centro histórico. Ponga atención las calles que estarán cerradas el día de hoy. Guayaquil y Briseños, Avenida Pichincha y Esmeraldas, Pichincha y Mejía, Pichincha y Sucre, Redondel del Cumandá y Piedra, Avenida Maldonado y Antonio Borrero, Loja y Quijano, Loja y Guayaquil o Morales, Avenida 24 de Mayo y Venezuela, Avenida 24 de Mayo y Cuenca, Imbabura y Bolívar, Imbabura y Mideros, Imbabura y Mejía, Olmedo y Cotopaxi, Olmedo y Benalcázar, Manabí y Cotopaxi, Carchi y Cotopaxi, Carchi y Cuenca, Carchi y Benalcázar, Carchi y García Moreno y Carchi y Venezuela. También estará cerrada Venezuela y Antonio Ante. Todo esto en un circuito que está alrededor del Centro Histórico de Quito, pues hoy tendremos varias actividades por las fiestas de Quito. Así que, bueno, ahí tenemos esas recomendaciones. Espero que haya tomado mucha nota. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Le saluda Betsy Sánchez desde la capital de los Guanabita, en Puerto Viejo. Un abrazo para ustedes. Gracias, señores, desde la Casa de la Cultura por estar pendiente. Hoy, hace 5 años, la UNESCO incluyó el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla ecuatoriano en la lista representativa de los patrimonios culturales inmateriales de la humanidad. Así que gracias por esta cobertura. Hoy estamos de fiesta aquí en Ciudad Alfaro. Coméntenos, sé que ustedes en Ciudad Alfaro van a realizar una exposición del sombrero de paja toquilla. Así es, a partir de las 9 de la mañana en el Centro Cívico Ciudad Alfaro estaremos realizando una exposición donde participan las comunidades de tejedores de paja toquilla de la provincia de Manabí. Por supuesto, también tenemos un acto cívico-cultural, la presencia de autoridades del sector público y, por supuesto, el apoyo de los GATS de la provincia de Manabí, que han sido importantísimos en esta labor que hoy desarrollamos acá en la provincia de Manabí. Esta exposición, de alguna forma, tratará la forma de supervivencia de cada una de las familias que se dedican a este arte. Así es, tratamos eso de conmemorar esta fecha y por supuesto también darles a conocer a la ciudadanía manabita la importancia de preservar el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla y lo que es importante para nosotros como ecuatorianos, porque realmente es una declaratoria a nivel del país. ¿La gente está consciente de esta declaratoria por parte de la UNESCO sobre el sombrero de paja toquilla? Pensamos que sí, que realmente así se lo está llevando. En los actuales momentos tenemos el plan de salvaguardia que busca también congregar a otras instituciones para poder sostener este arte, esta labor. ¿Usted es parte del Instituto Nacional de Patrimonio? Así es, soy periodista, Betsy Sánchez, periodista del INPC, la Regional 4, que involucra lo que corresponde a Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Galápagos. Estoy realmente muy agradecida con ustedes por esta apertura, por este cariño también para la provincia de Manabí para poder difundir esta actividad que hoy la realizamos. Betsy, ¿esta exposición hasta cuándo permanecerá abierta? No, la exposición es una actividad por este día. Ah, solo por un día. Hasta las 2 de la tarde se prevé. Quiero indicarme que también a nivel de otras ciudades también se realizará esta actividad, está en Manta. También tenemos en Quito y en Cuenca. Uh-huh. Esta exposición, ¿cuántos sombreros más o menos estarán en exhibición para el público? No podría darle con exactitud un determinado número de cuántos sombreros, pero sí hay 8 comunidades de tejedores. 8 comunidades que estarán presentes. Sí, exacto. Bueno, y el objetivo aparte de esta exposición, ¿cuál sería, Betsy? Bueno, el objetivo es seguirles comunicando a la ciudadanía la importancia de preservar el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla, que se involucre, que sepa lo importante que es para ellos. Ahora, después de esta declaratoria, de esta exposición, ¿cuál será el siguiente paso? Seguir trabajando en lo que ya le mencioné, el plan de salvaguardia, que consiste en seguir preservando el saber hacer, que no se pierda, que esto pase de generación en generación, que los más pequeñitos en estas comunidades puedan seguir cultivando el arte del tejido tradicional del sombrero de paja toquilla. ¿Trabajarán con los más pequeñitos? Es que quiero comentarle que aquí en la provincia de Manabí hay una comunidad que se llama Pile, donde la mayoría de tejedores, de los más pequeñitos, 6, 7 años, conocen el tejido tradicional fino y extrafino del sombrero de paja toquilla. Ojalá en algún momento ustedes tengan la oportunidad de visitarnos y de corroborar esta información que yo les comparto. La invitación entonces, Betsy, para que el público se dé cita y participen de este evento, el sombrero de paja toquilla, patrimonio vivo, que se lo recuerda este 5º aniversario precisamente hoy, 5 de diciembre. Así es, muchísimas gracias. Nuevamente reiteramos nuestra invitación para que participen este día en el Centro Cívico Ciudad del Faro a partir de las 9 de la mañana con la exposición Sombrero de Paja Toquilla, Patrimonio Vivo, un homenaje que los GATS de la provincia de Manabí en conjunto con el INPC estamos haciendo para nuestros tejedores manabitas. Bueno, amigos, este ha sido un contacto con Betsy Sánchez, comunicadora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Gracias por la información. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos pronto. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Lindo guía. Y ya nos vamos con la información cultural. El pasado sábado 2 de diciembre, el colectivo Más Quito, Yo en mi Barrio, presentó la feria Mi Comunidad, Puembo 2017. El público pudo disfrutar de la feria de emprendimientos, adornos, tejidos, bisutería y muchos elementos más. A continuación les contamos más detalles. Hoy queremos contarte de una gran iniciativa a propósito de las festividades por nuestra franciscana ciudad de Quito. Es una realidad penosa que se ha perdido los valores de unión, de solidaridad, de trabajo y sobre todo de vecindad en nuestra ciudad. Valor fundamental que lo tenían nuestros padres, nuestros abuelos y que nos contaban en sus historias. Camila Donoso y Pamela Rueda son las organizadoras de la campaña social Más Quito Yo en mi Barrio. El objetivo de esta campaña es promover el uso de espacios públicos en nuestra ciudad y de esta manera incentivar el regreso a la vida en comunidad y vecindad. Conversamos con una de las organizadoras, Camila Donoso, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, de la carrera de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, nos cuenta cuál fue la base para desarrollar esta idea. Lo que queremos es justamente promover el uso de los espacios públicos. Queremos que la gente vuelva a tener esta idea de barrio, vuelva a salir a las calles, a las plazas, a los parques, que entre vecinos se conozcan, que se puedan ayudar con alguna emergencia, que se puedan ayudar para dejarles a los hijos, por cualquier cosa, ¿no? No sé cómo eran antes, nuestros papás, nuestros abuelitos nos han contado que todo el mundo se conocía, que el panadero, que ni sé qué. Entonces queremos recuperar un poco de eso. Una base fundamental para esta idea innovadora de estas chicas nace con un proyecto de tesis, el tema de la problemática y el crecimiento de nuestra urbe. Nosotras estamos haciendo nuestros proyectos de tesis, entonces primero decidimos hacer algo con la ciudad, algo con nuestro Quito que tanto queremos, y nació la idea de Más Quito. Entonces esta es la campaña paraguas, se podría decir, y bajo esta surgieron diferentes temas, algunos relacionados con nutrición, con movilidad, con embarazos en adolescentes, y nosotros decidimos escoger los espacios públicos porque creemos que es algo que tiene mucho potencial en nuestra ciudad. Hay hermosos lugares y que sinceramente no se los aprovecha. La Feria Mi Barrio Puembo 2017 se desarrollará en el Parque Central de la Parroquia este 2 de diciembre. A continuación te contamos más detalles. Es la primera que se va a realizar. Es un poco también viendo lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Parque de Cumbayá, en distintos parques donde, aprovechando las fiestas, la gente del lugar sale a vender sus productos, artesanos o personas que tienen restaurantes o diferentes tipos de gastronomía. Esta feria que vamos a contar no solamente con artesanos de la zona de Puembo, sino vienen personas de Checa, de Yaruquí, de Pifo y de otros barrios. Y es una confluencia de diferentes cosas. Vamos a tener diferentes tipos de ropa, diferentes tipos de manualidades, arte en madera. Síguelos en redes sociales, búscalos como Yo en mi Barrio en Facebook, Twitter e Instagram. Conoce más e integra a tu barrio en esta iniciativa Más Quito Yo en mi Barrio. Para Zona Cultura, Alex Mora. Vamos a seguir con la información. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador celebra los 483 años de la Fundación de Quito con tres conciertos especiales. El lunes 4 de diciembre se tuvo previsto a las 8 de la noche en el Coliseo del Colegio William Shakespeare en Tumbaco. Hoy, martes 5 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, el concierto será en el Parque El Arbolito, en la Administración Zonal La Mariscal. Para el miércoles 6 de diciembre, mañana, tendremos un concierto en la Casa de la Música. Los artistas ecuatorianos Gerardo Morán y los hermanos Núñez cantarán junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador bajo la dirección de los maestros Jorge Oviedo y Cristian Naranjo, al ritmo de pasillos y obras nacionales, rendirán homenaje a la Carita de Dios. Los hermanos Núñez hicieron la invitación a todo el público para que se dé cita a este evento, a la vez de presentar parte del repertorio. Bueno, brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú tú la cumbre, eres dulzura hechicera. Mientras tanto, el maestro Cristian Naranjo mencionó que está muy contento de dirigir la orquesta sinfónica y de compartir lo clásico y popular, que es lo que espera la gente en esta época. Esto es algo muy bonito porque se está fusionando lo elaborado, lo clásico con lo popular. Y la gente en las fiestas quiere algo popular, ¿no? Entonces, pero con esa esencia es de donde proviene la música culta, de la música propia, ¿no? La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador fue la primera en presentar conciertos sinfónicos en el país a partir de su debut realizado en el Teatro Nacional Sucre el 16 de agosto de 1956. Es la primera institución musical del Ecuador. El gobierno nacional la reconoció como la institución cultural más seria y profesional del país, entregándole la condecoración al mérito cultural de primera clase en 1991. A ese reconocimiento se añade el Premio Nacional Eugenio Espejo, concedido por el gobierno nacional en enero de 2007. La Asamblea Nacional entregó a la orquesta la condecoración Vicente Rocafuerte y el Consejo Metropolitano de Quito le otorgó la mención de honor Marieta de Veintimilla por su trayectoria y su aporte cultural a la ciudad y al país. La entrada es totalmente gratuita a este evento hasta llenar aforo en Tumbaco y en el Parque del Arbolito y tiene un valor de $20 en la Casa de la Música. Tenemos ya las 8 de la mañana y con esta nota informativa vamos a cerrar nuestra parte informativa para luego regresar con el segmento de opinión. En el mes de diciembre la campaña Márquele Cero al Alcohol se intensifica. Conozca cómo la Agencia Metropolitana de Tránsito busca reducir la siniestralidad de las vías de la ciudad. Por tercer año consecutivo dentro de la campaña Te Queremos a Salvo, que maneja la Agencia Metropolitana de Tránsito durante todo el año, realizarán el control preventivo denominado Márcale Cero al Alcohol, que busca reducir los accidentes de tránsito en la ciudad que tengan como motivo el consumo excesivo de alcohol. ¿Cómo funcionará la campaña? Escuchemos a Julio Puga, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se trata, como en años anteriores, de hacer la verificación con agentes en territorio. Hacemos una prueba de alcoholemia con un dispositivo móvil, no sé si podemos presentarlo, con este dispositivo que generará, obviamente, una respuesta química en caso de que el conductor haya ingerido bebidas alcohólicas. Si de ser así, si el resultado fuera positivo, si el conductor ha ingerido bebidas alcohólicas, lo que hacemos es llamar a un familiar, o si dentro del grupo existe alguien que no ha ingerido bebidas alcohólicas, será el que conduzca ese vehículo. En lo que va del año, en el Distrito Metropolitano de Quito se han registrado 862 personas sancionadas por conducir en estado etílico. Además, los datos que maneja esta agencia señalan que muchos de los accidentes ocasionados por personas en estado de embriaguez implican a personas de entre 30 y 35 años de edad, por lo que la campaña está destinada a los jóvenes de la ciudad y por eso cuenta con el patrocinio de Ana Carvajal, la reina de Quito. Bueno, para comenzar quisiera decirles que la campaña que se va a desarrollar es realmente maravillosa. Me parece muy importante que los quinteños concienticemos respecto a esta problemática actual. Márcale Cero al Alcohol es una campaña muy muy buena, ya que nos va a cambiar la perspectiva de lo que es el consumo de esto de aquí, tomando en cuenta que se les van a otorgar determinadas sanciones a las personas si es que incumplen con esta ley. Entonces, estoy aquí para acompañarles, comprometida completamente con esta campaña. Recuerde que la persona que mantenga de 0.3 a 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre, similar a un vaso de cerveza, y esté conduciendo, su sanción será la multa de una remuneración básica unificada, la pérdida de 10 puntos a su licencia y 5 días de prisión. Si es de 0.8 a 1.2, la sanción se incrementa al doble. Hacemos una pausa

Además de eso, vamos a tener la segunda Expo Tatú Machachi 2017 y una feria gastronómica. ¿Y el objetivo de esta iniciativa que engloba tantas actividades, cuál es? Sí, el objetivo de esto es que más jóvenes se empoderen del territorio haciendo eventos culturales. De Machachi. De Machachi, ya. Específicamente de la Red de Jóvenes del Cantón Mejía. Nosotros, como gobierno de la provincia de Pichincha, tenemos alrededor de 1.500 jóvenes que trabajan con nosotros en redes juveniles. Una agrupación es la que está trabajando ya con nosotros en Machachi y está dentro de la Red de Jóvenes de Pichincha también. Y esta misma tipo de actividad que se va a realizar en Machachi, ¿se replica en otros cantones de la provincia con esta Red de Jóvenes? Claro, nosotros hemos hecho... el evento más grande que hicimos fue en junio de este año. De este año. Sí, se denominó el Pichincha Fest, que lo realizamos en la parroquia de Nanegal, con artistas propios de las redes de jóvenes que trabajan con nosotros, además de otros que tuvieron colaboración con el gobierno de la provincia de Pichincha, con los gobiernos locales y también con las tenencias políticas que en esa época nos colaboraron. ¿Hace cuánto tiempo con esta propuesta de trabajar con los jóvenes y la cultura y las artes? Sí, nosotros tenemos el proyecto Juventudes al Buen Vivir desde hace más o menos 4 años. Hemos iniciado, el camino no ha sido fácil, hay que reconocerlo, pero la gran actividad que ha tenido y el apoyo que hemos recibido de parte del ingeniero Galo Ortiz, director de desarrollo comunitario, del ingeniero Richard Guerrón, coordinador general del subproceso de inclusión social, y mucho más del economista Gustavo Baroja, que él cree en la juventud, él sabe, y él siempre lo ha dicho en cada uno de los territorios, que los jóvenes no son el futuro de la patria, sino ya son el presente. Entonces, en estos 4 años hemos venido mejorando, puliéndole de a poco al proyecto. Aparte de que nosotros les apoyamos con logística, los proyectos que los jóvenes tienen, también tenemos un tercer eje, que es el Fondo Semilla, que lo manejamos para darles emprendimientos a los jóvenes. ¿Y han visto ya germinar a esta semilla, a estos nuevos jóvenes, a estos talentos? Sí, nosotros ya tenemos alrededor de 12 emprendimientos juveniles entregados en las diferentes parroquias de la provincia de Pichincha. Perfecto. Este festival, tengo la curiosidad, ustedes van a realizarlo el 8, 9 y 10, estamos hablando sábado, domingo y lunes, los próximos días, y esto es, esta fecha ha sido otorgada por la Organización Mundial de Meeting of Style en Alemania. ¿Qué vinculación tiene con este otro festival en Alemania? Sí, el Meeting of Style es un evento a nivel internacional. Los chicos de Mejía Raimi Colectivo fueron acreedores al que la marca del Meeting of Styles llegue a Machachi, llegue a la provincia de Pichincha, al cantón Mejía y por ende al país, por las actividades que ellos han realizado durante los últimos años. El año pasado, por fiestas del cantón Mejía, igual con los chicos de Mejía Raimi Colectivo, realizamos diferentes actividades culturales, pero propias de lo urbano. Hicimos asimismo un expo tatú. Hicimos un concurso de grafitis en donde el gobierno de la provincia de Pichincha les apoyó logísticamente entregando más o menos 1.000 sprays para que los chicos, los artistas que venían de diferentes partes, no solo del país sino a nivel internacional, puedan plasmar, tengan los materiales de trabajo. Aparte de eso, Luis Zapata, el coordinador del Meeting of Styles y coordinador de Mejía Raimi Colectivo, también les ayudó a los jóvenes y a los chicos que participaron en esa época, auspiciándoles la estadía en la ciudad de Machachi, porque hicimos asimismo 3 días de evento. Entonces, eso es lo que más o menos hemos concatenado entre los chicos del colectivo y nosotros como gobierno de la provincia de Pichincha. Esta vez nosotros les estamos ayudando en el tema logístico, les vamos a ayudar con carpas, les estamos ayudando igual con cajas de spray para que los artistas urbanos plasmen sus obras dentro de todo el cantón Mejía, especialmente en Machachi, y también les estamos ayudando con el Infocus para el tema del mapeo de la iglesia parroquial de Aloací. Y bueno, Mejía Raimi Colectivo, ellos son los únicos en Ecuador que tienen también el derecho de esta marca, el Meeting of Style. Sí, Mejía Raimi Colectivo se hizo acreedor por los eventos que ya han realizado hace muchos años, ya hace más de creo que 5 o 6 años que ellos ya han hecho este tipo de eventos. Ellos participaron y ganaron, pero la invitación es abierta el Mejía Raimi colectivo les invitó a los demás colectivos de hip hop de cultura urbana para que puedan ingresar al Meeting of Styles. Es así que tenemos más de 500 participantes solo en el tema de los murales urbanos. Y claro, por ese lado sería lo artístico, uh-huh. Actividades deportivas, también culturales y tecnológicas. Todos estos estas actividades, ¿en qué parte de Mejía se van a centrar? ¿Dónde se realizarán? Específicamente en la ciudad en la cabecera cantonal del Cantón Mejía, la ciudad de Machachi, en la parroquia de Aloací, y el tema de los murales vamos a llevarlo un poquito al fuerte militar Atahualpa, en donde gustosos las personas que están al frente del fuerte militar Atahualpa, que es a la entrada de Machachi, dieron los muros para que los chicos puedan plasmar ahí sus obras. Ahí tenemos estas actividades. ¿La gente aquí participará como espectador, como público? Sí. Aparte de que van a participar como espectadores, también van a participar como jueces en alguno de los eventos que nosotros hacemos. ¿Habrá una votación del público? Sí, va a ser una votación del público. En el concurso de danza nacional y latinoamericana que estamos organizando, van a estar ahí. Igual en el Chaskibot, que es el primer concurso de robótica o de robots, batalla de robots, como se lo quiera denominar, en la gallera de la ciudad de Machachi. Ah, en la gallera de la ciudad, sí, de Machachi. ¿Para el ingreso a esta actividad hay algún costo? Sí, cuesta $1.50 el ingreso. Ya, sí. En el caso de la competencia de coches de madera, ¿ya está cerrada el límite de inscripción también? No, todavía se están receptando, con los chicos del colectivo Mejía Raimi, y también están receptando en el Expo Tatú, que es en el centro de la ciudad de Machachi, no recuerdo muy bien. ¿Hay también para el tema de el concurso de danza también, o ya se ha cerrado igual? Sí, sí, para el tema del concurso de danza también se está receptando, porque el evento de lanzamiento del Meeting of Styles va a ser este día jueves a partir de las 6 de la tarde, en un evento formal en un salón de recepción desde la ciudad de Machachi. En la ciudad de Machachi. Sí. Y de ahí ustedes ya se trasladarán al 8 ya con las actividades. Sí, vamos a arrancar las actividades, vamos a hacer las carreras de triciclos de mercado, se va a hacer también el tema audiovisual, la feria gastronómica, después vamos a ir seguir subiendo, vamos al tema de la batalla de los robots, la carrera Jonathan Amores 10K, y vamos a finalizar con la Expo Tatú, el graffiti y el concierto. ¿Cuáles son las expectativas que tú esperan tenerlas de parte del gobierno provincial de Pichincha, pero en las personas mayores, adultas, sobre esta propuesta? Porque bueno, por un lado es realizada por jóvenes, los jóvenes son los que participan, pero también hay un público adulto. Claro, nosotros como expectativa tenemos primero que los jóvenes sigan empoderándose del territorio, sigan haciendo eventos culturales. Nosotros sabemos, y más del señor prefecto sabe, que los jóvenes tienen una gran capacidad para organización de eventos, pero eventos buenos. Ya lo demostramos cuando hicimos el Pichincha Fest, y ahora estamos nuevamente retomando la confianza con los chicos del Mejía Raimi colectivo para que hagan este evento a nivel internacional. Como te dije, nosotros estamos ayudándoles en el tema logístico, estamos ayudándoles en las demás actividades que nosotros hemos realizado durante estos últimos meses con los chicos. El Meeting of Styles está desde hace 6 meses planificado, quiere decir que es un evento muy grande, y aparte de que hay una gran organización de parte de los chicos del Mejía Raimi. Bueno, entonces ahí tenemos esta propuesta. Les recuerdo, el Meeting of Style, la primera edición, tendrá lugar en Machachi. El 8, 9 y 10 de diciembre tendrán espacio en diferentes lugares, en la parroquia de Alausí. También el tema del graffiti se realizará en el fuerte militar Atahualpa. Así que, bueno, el público, si quiere asistir, tiene que darse cita hasta Machachi, del 8 hasta el 10 de diciembre. Muchas de estas actividades estarán divididas en diferentes días y horarios. ¿Cómo hace el público para tener el calendario, la programación y las direcciones de qué sector se van a realizar las actividades? Claro, bueno, nosotros tenemos una página en Facebook, en Twitter, y también estamos teniendo un grupo de WhatsApp en donde se está emitiendo todo el cronograma de trabajo que vamos a realizar en estos días. ¿Cómo les buscamos en Facebook y en Twitter? En Facebook se les puede encontrar como Mejía Raimi Colectivo o Meeting of Styles Ecuador 2017. Perfecto, entonces ahí tenemos las direcciones donde usted puede buscar toda la información para que pueda asistir a la primera edición del Meeting of Style que se realizará en Machachi. Queremos agradecer a nuestro invitado Paul Quinaluisa, coordinador de desarrollo comunitario del gobierno de Pichincha, por habernos acompañado y traernos esta valiosa información. Muchas gracias, Paul. Igual, muchas gracias por la invitación y les esperamos desde el día jueves. Tenemos ya las 8 de la mañana con 18 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado que estará en la línea telefónica. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Avanzamos ya con nuestro programa. Estamos vía telefónica con nuestro siguiente invitado. Se trata de Leo Dan Arcos, de Conteo Navideño Cosanga Narupa 2017, que nos acompaña para invitar a la audiencia al conteo de aves que se desarrollará del 15 al 17 de diciembre. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la apertura realmente en los medios de comunicación, contándoles un poquito lo que es uno de los avistamientos más grandes a nivel mundial, lo que es Cosanga Narupa. Entonces, lo más importante es sembrar un poquito conciencia ciudadana para nuestros oyentes, ya que las aves conforman parte de nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en nuestro campo. Entonces, invitarles a que se formen parte de este conteo. Se va a llevar a cabo el día 15, 16 y 17 de diciembre en la ubicación de Cosanga Narupa. Así es. De lo que hemos podido observar en la página de ustedes es que ya habían realizado anteriormente algunos conteos y que les dio como resultado más de 400 aves que pudieron registrarlas. Sí, realmente nosotros llevamos realizando este proyecto con una iniciativa de la Estación Biológica Yanayacu por 12 años ya consecutivos. Este es nuestro 12º año. Hemos logrado en 5 años consecutivos tener los primeros lugares a nivel mundial, como es en el año 2011 con 492 especies, esto superando lo que es Amindo, ¿no? En el año 2012, 493. Año 2013, 531, que es nuestro récord máximo en el conteo Cosanga Narupa. 2014 y 2015, con 529 y 509 especies. Entonces, esto nos lleva realmente no solo a Cosanga Narupa en la provincia del Napo, sino a todo Ecuador, a que se convierta en el primer lugar a nivel mundial en observamiento de aves. ¿Cuántas personas participan o participaron? Más bien hablemos hasta 2015. Bueno, yendo un poquito a la historia siempre, cuando se inicia con un con una actividad nueva como es el observamiento de aves o birdwatching, se inicia con muy pocos participantes. En nuestro año 2006, que fue el inicio, empezamos con 29 participantes y pudimos observar 251 especies, que realmente es bastante, bastante bueno, porque en Europa en todo el año se pueden observar unas 250 especies, pero en todo el año. En nosotros en un día, en un rango de 20 kilómetros a la redonda, con 29 participantes se pudo observar en 24 horas 251 especies. Entonces, esto es buenísimo para las personas amantes a las aves, poderlas observar con muy facilidad en Ecuador. Ahora, ¿qué método ustedes utilizan? Porque de pronto puede ser que uno de los participantes ya contó una ave de la que alguien lo hizo. Que ya la había contado. Bueno, ajá. Exactamente. Este es un trabajo un poquito técnico, ¿no? Todos nos damos cuenta que en especies, entre un colibrí y un loro, son especies distintas. Ajá. Entonces lo que nosotros hacemos es contar las especies. Ah, y también esto nos, sí, correctamente, entre un loro, un colibrí son especies diferentes, entre una tangarita y un colibrí son especies muy diferentes. Este es el conteo de especies. Pero también aparte de eso se hace un indicador de individuos. Esto nos ayuda mucho lo que es para hablar sobre el estado de conservación que se encuentran los medios. Entonces, ahí también se hace el conteo de individuos. Hablamos cuántos colibríes de la misma especie se observaron en el mismo día. Son datos que nos van arrojando un poquito ya más técnicos al momento que estamos trabajando en campo. En el 2015-2016 se tuvo una participación entre 150 y 120 personas que estuvieron dentro del área. Eso quiere decir que en un lapso de 10 años la gente se va involucrando más lo que es en el tema de conservación, de avifauna, avistamiento, dentro de lo que es nuestras áreas. Ahora, las personas que desean participar en este conteo de aves, ¿qué deben hacer? Ya, bueno, cuando uno sale al campo realmente lo que necesita es trabajo de campo. Lo que van a necesitar más que todo en el conteo es siempre llevar un par de botas, llevar ropa camuflaje, que es muy necesaria para que las avecitas así no nos puedan observar y sea de mejor manera la observación. Si ya disponen de lo que es una cámara, un binocular, pueden hacerlo también, va a ser un material muy bueno para que ellos puedan observar o vivir más de cerca esta experiencia del avistamiento de aves. Si de igual manera tienen un libro de campo o una guía de campo donde se puede observar las aves y reconocerlas al momento que se las ve, entonces eso sirve muchísimo. Y siempre, Cosanga Narupa está ubicado en un bosque totalmente húmedo, nublado, ¿no? Un bosque montano, lo denominamos nosotros, donde siempre vamos a tener constante sol, lluvia, entonces siempre ir preparados ya con un poco de ropa, una cambiada más adicional, un par de zapatos, sus botas, un impermeable, que es muy necesario para este tipo de bosques. Ahora, ¿cuánto tiempo de duración tendrá este conteo? Ya, empezamos el viernes 15 con lo que es la inauguración en Cosanga. Si estamos en Quito, está aproximadamente a 2 horas de Quito, vía Altena, en la provincia del Napo. Vamos a tener una biorruta que se llama la biorruta turística de las aves, se inaugura con algunas actividades como son deportes extremos, una demostración de kayak, rafting y rappel. Tenemos material también fotográfico donde se va a hacer una galería. Adicional a ello tenemos lo que son charlas magistrales con ornitólogos y manejo también de cámaras y binoculares en el día 15. Se hace la inauguración y se divide a ruta. El conteo se lo realiza el día sábado 16 a partir de las 4 de la mañana, que nos va a durar hasta las 12 de la noche del día 16 sábado, ¿no? Entonces, y el domingo se va un poquito ya más a lo técnico, donde se hace el desconteo de las especies vistas el día 16 y se da procedimiento a la clausura. Ahora, diríamos que durante estos 3 días esto tiene algún costo al momento de inscribirse. Ya, estos son eventos realmente como el conteo de aves Cosanga Narupa, son eventos totalmente gratuitos donde nosotros llevamos un poco de conciencia ciudadana a saber las especies que tenemos, a ver nuestro entorno y seguir conservando. Entonces, estos eventos serán totalmente gratuitos en nuestra área. Evento gratuito. Ahora, en cuanto a la alimentación, ¿cómo funciona esto? Bueno, esa es una pregunta muy importante. En la parte de alimentación, dentro de estos 3 días va a haber stand, la gente se ha organizado muy bien, hay carpas donde están totalmente personas que venden alimentos, esto abre divisas en el área, ya que es un evento a nivel mundial y nacional también. Entonces la gente puede preparar, hacer preparar su comida o puede comprar ahí, no cuesta más de unos $3.50, lo que es un plato de comida, entonces esto genera también ya divisas locales. En cuanto a edades, ¿quiénes nomás pueden participar? Bueno, no se necesita ser un niño, ser muy adulto, conocer del tema, ser un biólogo o conocer más allá de lo que se puede observar en la naturaleza. Esto está abierto para todas las edades, niños de 3, 4 años que ya puedan caminar tranquilamente y personas adultas que les guste y amen la naturaleza. ¿Cuánto se introducen dentro de la montaña para contar los pájaros o es hay alguna distancia no muy considerable de la población, es decir, donde esté el lugar de hospedaje? Ya, bueno, tenemos un rango a partir de Cosanga de 20 kilómetros a la redonda, 20 kilómetros imaginarios, ¿no?, que nos da la redonda. Esto depende a la ruta que la persona que quiera visitar o conocer un poquito más quiera tomar. Tenemos rutas fáciles como son de 3, 4 kilómetros y rutas bastante profundas que ya son un poquito más dificultosas, que son de 8, de 9 kilómetros. Que eso se lo hace desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, siempre van a tener el acompañamiento de un guía local para la ruta y van a tener el acompañamiento de un guía pajarero. Eso es muy, muy importante para estas áreas. ¿Cuál es Entonces, son rutas bastante fáciles. En cuanto al guía pajarero, ¿en qué consiste? Uh-huh. Ya, el guía pajarero es una de las personas que sabe de aves, que está en el medio y puede identificar muy fácilmente a las especies. Él es el guía pajarero, el que va a llevar también su binocular, su cámara, su libro, y él va a ser un facilitador para el resto de participantes. Ahora, ¿tienen ustedes algún listado de los pajaritos? No me recuerdo, ya se me escapó el nombre de decir de qué tipo de ave es. Claro, nosotros tenemos una lista bastante grande de estudios anteriores que se realizó por medio de la estación Yanayacu. Hay estudios bastante grandes, son como 600 especies, pero el hecho es salir al campo, poderlas identificar en el campo, que los participantes se sientan también en un día de experiencias, y de ahí sale lo que ya es una lista de cada una de las rutas. ¿Ah? Ya. ¿Recuerdas, por ejemplo, el nombre de un pajarito? Claro, tenemos una Great Jane, que es una de las monjitas más encontradas en el área. Tenemos la Blue Great Tanager, que es una de las tangaras o azulejos que los llamamos. Tenemos un Emerald Tucaner, que es uno de los tucanes que está en nuestra área del este, entre ellos, ¿no? Ya. Y una vez de que ustedes realizan estos recorridos, ya tienen los registros, ¿qué hacen luego? Una vez que se tienen los registros, se sube a una lista madre que se manda a Audubon. Ellos son los pioneros en lo que es el observamiento de aves y ellos son los que catalogan las especies que sí pueden estar, las que no pueden estar, por su rango de altitud o su registro, donde puede ser avistada. Entonces ingresa todo esto a la base de Audubon y de ahí se hace en el mes de mayo, se elige para ver qué lugar es el que mejor de avistamiento es. En el caso de lo que tú nos mencionabas, de que han sido quizá los primeros en el mundo, ¿cómo llegan ustedes a definir o los que determinan este rango, cómo lo definen? Ya, bueno, en este caso es muy muy importante, ya es un poquito más técnico, ¿no? Nosotros hacemos todo el trabajo de campo, que es visitar a una de cada rutas. Uh-huh. Entonces, esto se convierte en una base madre que se mandaría o se ingresa directamente a Audubon bajo el control de Ecuador de Bill Watching también. Y de ahí ya se denomina lo que es donde existe la gran mayoría de aves. Entonces, durante los años anteriores hemos logrado mantener algunos récords a nivel mundial, que eso nos lleva también a Ecuador a tener mejor afluencia de birdwatching acá. Ahora, ¿ustedes mantienen algún diálogo, alguna conversación con otras organizaciones o otros grupos que realizan también el conteo de aves, como por ejemplo Mindo? Sí, mantenemos diálogo con ellos. Siempre ¿hay las mismas especies? Las especies pueden variar, porque cada especie está en una altitud diferente y en los lugares distintos. Mindo, un ejemplo, Mindo está en el oeste de Ecuador, dividido por la cordillera de los Andes. Y Cosanganarupa está en la cordillera de la parte este. Entonces sus especies sí van a variar totalmente en gran cantidad. Entonces eso vuelve a Ecuador a ser mega diverso totalmente. En tener comunicación con los otros conteos como El Mindo, Chical, que es uno de los fuertes también, Quito, que es un conteo urbano, el que está en Macas también es uno de los círculos de conteo, siempre hemos tenido contacto, siempre hemos colaborado entre conteos, pero este año nos ha venido un poquito que todos hemos elegido la fecha en la misma temporada. O sea, ¿se va a realizar a nivel de todo el Ecuador esto? Se realiza a nivel de todo Ecuador. El conteo navideño tiene las fechas de inicio el 14 de diciembre y termina la fecha de inscripción el 6 de enero. Entonces, cada uno de los gremios organizados para los conteos navideños organiza su fecha independientemente. Entonces, siempre nos hemos colaborado mutuamente entre Cosanga Mindo, Cosanga Chical, Cosanga Macas, Cosanga Quito, pero este año creo que es bastante decisorio para todos, ya que el número de guías es bastante limitado en Ecuador. Entonces, cada quien o cada grupo de conteo, creo que ahora vamos a quedarnos en nuestra casa para hacer el avistamiento de mejor manera. Perfecto. Ahora, cuando ustedes ya hacen esta invitación, ¿dónde se tienen que concentrar? ¿Cómo deben hacer para ir concluyendo esta entrevista? Bueno, la invitación es muy importante, ya que Cosanga, como les había comentado, está en la cordillera del este, en la provincia del Napo, a 2 horas de Quito, bajando por Papayacta Baeza. Entonces, nosotros nos concentramos el día viernes, que se hace la inauguración en Cosanga, se hace el distribuimiento de rutas a cada uno de los senderos para el siguiente día ya estar previstos y estar preparados. Entonces, invitarle a toda la comunidad que sea amante a la naturaleza. No necesita ser un biólogo, un ornitólogo, mucho más allá que sepa de aves, sino que tengan la predisposición de participar, de vivir un día más con la naturaleza, compartir nuevas experiencias realmente, y qué mejor que se vayan dando estos eventos y que vaya engrandeciendo realmente a nuestro país. Bueno, queremos agradecer nosotros a Leodán Arcos por este contacto telefónico y haber hecho la invitación a todos los amantes de la naturaleza para que se den cita a Cosanganarupa en este conteo navideño de aves 2017 para que se trasladen y puedan participar en este evento que se va a desarrollar desde el 15 al 17 de diciembre. Gracias, Leodán, por habernos acompañado. Muy gentil, muchas gracias también por la aceptación dentro de los medios. Tenemos ya las 8 de la mañana con 36 minutos, 8:36, tiempo para separarnos por un instante y ya regresamos con nuestros invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tenemos ya las 8 de la mañana con 40 minutos, 8 y 40. Les recordamos a ustedes que comparten con Radio Cultura FM 100.9 y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Recuerde que usted también nos puede escuchar y mirar a través de la página www.cc. www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Gracias a nuestros amigos que retransmiten este espacio informativo en Radio Cultural Machala, www.cceeloro.gov.es. Y bueno, en este instante, aquí en cabina de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está con nosotros Evelyn Álvarez, coordinadora nacional de Ágora. Está también Verónica Torres, guía turística con discapacidad visual, y Julio Hanzo Caña, director de calidad y capacitación del Ministerio de Turismo del Ecuador. Ellos están aquí para contarnos esa experiencia de los primeros guías turísticos locales con discapacidad visual con los que ya cuenta la ciudad de Quito. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días, tenemos así ciertamente la cabina llena. El día de ayer el Ministerio de Turismo hizo oficial la entrega de la certificación para las 30 personas que se capacitaron durante 4 meses, personas con discapacidad visual, para ser guías turísticos locales. Y quisiera que vamos a iniciar con Julio, que nos cuentes cómo ha sido acoger esta iniciativa desde el Ministerio de Turismo. Okay. Muchísimas gracias por la invitación. Este proyecto parte de una iniciativa justamente de la gente de Defense, de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. Tuvieron un acercamiento al Ministerio de Turismo para, a través del proyecto Ágora, poder implementar una experiencia que ya se venía dando en España, en México, que justamente es la inclusión de personas con discapacidad visual al ámbito laboral, específicamente en la parte turística. Entonces, desde la Dirección de Calidad y Capacitación vimos una buena opción, incluso para darle al mercado turístico una serie de nuevas ofertas de experiencias que puedan ser utilizadas por las agencias de viajes, por las operadoras de turismo, y evidentemente asegurar que las personas que se vayan a capacitar también tengan una línea laboral sobre la cual ya poder desempeñarse. ¿Esto es una actividad pionera en el país, sin precedentes? Sí, es la primera vez que se hace acá en Ecuador, y como te mencionaba, se hizo solo en México y en España. Esperamos que se pueda reproducir el próximo año hacia otras ciudades. El proyecto integral es trabajar también en Cuenca, que es otra de las ciudades con un centro histórico que es patrimonio cultural. Acá en Quito lo estamos haciendo específicamente con el centro histórico donde trabajan las personas que han sido capacitadas. Uh-huh. Vamos también con Evelyn. ¿Cuál ha sido el papel del Ágora aquí? Muchas gracias. Bueno, Ágora viene trabajando hace 11 años en el Ecuador por la inclusión laboral de personas con discapacidad visual. Y en esa lógica, bajo algunos conflictos que existen estructurales y coyunturales para poder insertarles laboralmente en empresas, en instituciones, no nos queda más que generar proyectos alternativos que a manera de emprendimientos puedan ser una oportunidad laboral para las personas con discapacidad visual, y esa fue la razón principal por la que hicimos un diagnóstico de otras alternativas, otros proyectos de este tipo en el resto de países en donde existen ágoras y en donde están presentes proyectos para discapacidad visual, y también la coyuntura del país, qué es lo que podría generar una oportunidad para nuestro colectivo, el que representamos, y es así que nació la idea de generar un proyecto para formación de guías turísticos. La intención es esa, que sea laboral. Entonces, nuestro trabajo inicialmente fue acompañar al proyecto en el Ministerio de Turismo, dotándoles de herramientas para que puedan adaptar el contenido para que sea accesible para personas con discapacidad visual, y capacitar a los docentes que impartieron estas clases, y al mismo tiempo seguir gestionando oportunidades para que las personas puedan empezar a trabajar en este esta línea, ¿no? Entonces, ahora ya existen algunas opciones que serán que en estos próximos días se definirían cómo empezarían a ofertar el servicio ya en el futuro. Uh-huh. Ahora, ¿se trata de una ONG? Sí, bueno, Ágora existe gracias a la Fundación 11 de Solidaridad con América Latina. Es una fundación española de ciegos españoles. Ellos han generado ágoras en 16 países de la región iberoamericana. En cada país tienen un socio local que es el veedor del cumplimiento del proyecto. En el caso de Ecuador es la Federación de Ciegos. Nosotros trabajamos directamente con ellos, lo que implica que todo nuestro trabajo técnico está orientado desde las mismas necesidades del colectivo con discapacidad visual a nivel nacional. Quisiera que nos cuentes la experiencia en España. ¿Cómo ha sido el desarrollo del turismo con las personas con discapacidad visual? Bueno, España es un eje líder en el mundo de la discapacidad visual, ¿no? Allá la inversión hacia investigación, la inversión hacia la educación y hacia la salud de las personas con discapacidad visual es una bandera, ¿no? Todos, el gobierno y la sociedad civil están trabajando juntos por sacar adelante al colectivo, ¿no? Entonces, allá ya existen muchas iniciativas vinculadas al desarrollo y al trabajo de la persona con discapacidad visual. Concretamente en el área de turismo se empezó considerándolos como usuarios del turismo, ¿no? Entonces se empezó adaptando museos, pensando en tanto la arquitectura como el acceso mismo al turismo, ¿no? Entonces se empezó por ahí, pero luego se entendió que también pueden ser ofertantes del servicio. Y entonces desde donde nacen proyectos en diferentes áreas. Está el de guías turísticos dentro de museos y también dentro de zonas específicas principalmente de Madrid, y además ofertantes de otros servicios turísticos, en alimentación, en servicios en general, ¿no? Entonces han ido como que optando en algunas líneas, pero y esto ya hace algunos años, entonces ya hay como un camino recorrido que para Latinoamérica es como el eje por el que nosotros debemos seguir caminando. Uh-huh. Y esto, ustedes, ¿hace cuánto tiempo está en España la iniciativa? Hace 5 años. 5 años. Bueno, vamos ahora sí ya con la protagonista de este encuentro. Estamos con Verónica Torres. Ella ya es de manera oficial una guía turística con discapacidad visual. Va a tener la oportunidad de conducir a los turistas locales y también internacionales, imagino, por los espacios patrimoniales de la ciudad de Quito. ¿Cómo fue esta experiencia, esta capacitación durante estos 4 meses? Muy buenos días, agradezco la oportunidad. Bueno, realmente la formación en sí ha sido una experiencia maravillosa. Realmente ha sido volver a encontrarse con Quito, volver a descubrir por medio de la historia, por medio de la geografía, por medio de las técnicas de guianza. Ha sido una experiencia maravillosa. Esta experiencia ha sido acompañada 100% por los docentes de ESPE. Hemos también tenido alumnos de ESPE que nos han ayudado, nos han abierto el espacio, su tiempo, su su espacio realmente de vida para poder hacer realidad este proyecto, a los cuales yo realmente les estoy profundamente agradecida. Ha sido bastante arduo, porque ha sido intensa la capacitación. Hemos tenido trabajo tanto en aula en principio, luego trabajo de campo. Sí, hemos tenido que leer muchísimo, por ejemplo, obviamente con adaptaciones curriculares que se han hecho justamente para hacer un acercamiento a las personas de baja visión y de discapacidad total. Pero en sí el proyecto ha sido bastante gratificante en lo que ha sido el aprendizaje en sí. Intenso, pero gratificante. ¿Hay algunos elementos desconocidos que tenías de la ciudad, que los conociste en esta oportunidad? Más que desconocidos, se puede decir que, bueno, con discapacidad visual no puedes percibir muchas cosas, no las puedes mirar. Pero a través de las técnicas, a través de los libros, a través de las diferentes materias que hemos ido viendo, a través de la información, hemos ido conociendo un poco más del hermoso Quito que tenemos, ¿no? ¿Qué tal si nos cuentas cómo será la dinámica? Si, por ejemplo, hay un grupo de personas que vienen, no sé, de la costa, de Guayaquil, y quieren contratar los servicios de ustedes como guías turísticos locales, ¿cómo va a ser esa dinámica? Es justamente lo que se está perfilando conjuntamente con el Ministerio de Turismo, sí, porque en principio lo que nosotros venderíamos es una experiencia nueva. Y aquí parto de un punto, ¿no? Si me preguntas qué grado de discapacidad tengo yo aquí en el Ecuador, pues te voy a decir un porcentaje alto, ¿no? Uh-huh. Si me preguntas qué tipo de discapacidad pudiera tener en un país como España, por ejemplo, que hablaba Evelyn, pues iba a tener un porcentaje un poco menor, porque realmente en los países desarrollados, ya existen las herramientas, existen las adaptaciones para que una persona no tenga discapacidad, sino pueda integrarse plenamente. Claro, puede integrarse plenamente a la sociedad. Porque, por ejemplo, nosotros con las herramientas, con las ayudas técnicas bien propuestas, se puede decir, bien planificadas, pues podemos desempeñarnos en cualquier área. Por ejemplo, di tú, manejando el sistema JAWS, que es el sistema que te lee la pantalla, tú tranquilamente puedes hacer un counter, puedes hacer una reserva en un hotel, puedes... Entonces, hay varios puntos. La pregunta aquí es más bien, ¿cómo seguiríamos avanzando en las capacitaciones para irnos ubicando en los diferentes espacios en donde se nos pueda necesitar? Por ejemplo, en un museo, si estamos dentro de un museo, puede haber un acercamiento con la gente diferente. Tú sabes que además de la vista, nosotros tenemos más sentidos, ¿no? Claro. Entonces, se hizo una primera guianza, te cuento como experiencia. Fue una experiencia muy rica, realmente. Hicimos un paseo por el numismático, ya por el Museo Numismático del Banco Central. A las personas que vinieron, bueno, se les vendó los ojos, ya. Y se les pidió, no en realidad para que sientan nuestra realidad, sino más bien para que puedan percibir por medio de sus otros sentidos la realidad que les rodea. Entonces era muy interesante porque ellos iban sintiendo las paredes con las manos, sintiendo el piso con los pies, sintiendo las subidas, las bajadas, el frío, el calor que tenías en cada sala. ¿Y esa dinámica, ese ejercicio se va a repetir en cada uno de los espacios donde van a estar visitando con el público? O sea, lo que se quisiera sería lo óptimo realmente, que se pueda vivir esa experiencia. Ya te digo, no tal vez con el afán de decir, bueno, siente nuestra realidad, sino más bien con el ánimo de experimentar nuevos sentidos, el sentido del gusto. Por ejemplo, en República del Cacao se hizo una experiencia muy rica, se hizo una cata de chocolate, de la misma manera vendados los ojos, para poder, entonces se te agudiza el olfato, se te agudiza el gusto, se te agudiza el oído. Es como que despiertas tu instinto realmente. Y ese sería en realidad el valor agregado de su trabajo. Yo pienso que sería uno de los valores agregados que se puede proponer. O sea, sería uno de los valores agregados que se puede proponer dentro de las de los recursos turísticos de la guianza que nosotros podríamos ofertar. Porque te vuelvo a repetir, con las herramientas bien adaptadas, nosotros somos capaces de insertarnos en cualquier campo laboral. O sea, simplemente es un poco de ayuda técnica y pues podemos responder como cualquier otra persona normal. Julio, y ustedes con la entrega de la de estas licencias como guías turísticos, ¿ahí se acaba el trabajo del Ministerio de Turismo o hay nuevos compromisos? No, el trabajo más bien recién comienza. La idea es poder hacer que todo el servicio que van a ofertar estos chicos esté integrado en un modelo asociativo y sobre todo productivo. Lo que queremos es no dejarles de ahí, tener un lindo grupo de chicos capacitados, sino más bien tener un modelo que sirva de ejemplo para el país y para América Latina. Estamos trabajando en un tema en el que vamos a formar, no sé, un organismo, no sé si es una asociación, no sé si es una empresa, para que ellos puedan ofertar directamente sus servicios. Porque algo que hay que recalcar es que las personas con discapacidad visual que han sido capacitados y que van a tener su credencial de guía cumplieron con todo lo establecido en el reglamento. No se les redujo el número de horas, no se les redujo la presión, las prácticas, ni nada. Ellos cumplieron exactamente con lo que debería cumplir un guía que se está formando como guía local. Entonces, bajo esa misma línea y respetando la norma y el reglamento vigente, tendrían que ser contratados por agencias de viajes o, al contrario, tener un organismo que les permita ofertar sus servicios. Y como decía Verónica, son experiencias únicas. La idea es, hemos trabajado con Museo Numismático, con República del Cacao, con la Heladería San Agustín, el Convento de San Agustín, el Mercado de San Francisco, también estamos trabajando en la Plaza Grande, y es de ahí donde las personas sin discapacidad les invitamos a que desarrollen sus otros sentidos. Ellos se vendan los ojos y van a hacer una serie de actividades. Se hace, por ejemplo, lo que son la cata de chocolate, preparan helados de paila, no sé, se hacen una limpia, cosas, pero ya despertando los otros sentidos. Verónica, quiero invitarte en este momento a ver si es que rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, me ayudas a despertar esos otros sentidos. Si es que tengo que realizar una guía, no sé, por el Museo Numismático, ¿cómo me ayudas? Si vas a entrar, primero te invitaría a que cierres los ojos, ¿ya? Te invitaría a que cierres los ojos, pues te voy a pedir, si estás solamente tú, te voy a pedir que pongas tu mano izquierda sobre mi hombro derecho, ¿sí? Te voy a pedir que extiendas la mano izquierda, en este caso, que es la que queda libre, que la mano derecha que queda libre, y con los ojos vendados vamos primero a empezar a recorrer la pared. Tú vas a poder sentir la altura de la pared, la profundidad de la pared, qué sientes, qué sensación, si está frío, si está caliente. Mientras yo te voy narrando todo lo que va pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy contando la moneda, te voy contando lo que pasa. Vamos a llegar a una sala, tú ya has recorrido, has sentido paredes y todo lo demás, y te voy a invitar a que toques las monedas. Te voy a invitar a que con un papel tú puedas sacar un relieve de la moneda, ¿sí? Y al final te voy a llevar con los ojos vendados a participar en un tianguis. ¿Qué es un tianguis? Era un mercado antiguo en donde tú tenías que hacer el trueque, intercambiar, negociar, pero todo es al tacto. Tú tienes que sentir en tu mano qué producto vas a intercambiar, qué te conviene a ti, qué les conviene a tus demás compañeros, ¿ya? Y pues luego de esa experiencia dime tú cómo te sientes. Claro. Verónica, gracias por esa experiencia. Claro, nosotros entramos y observamos otros detalles, pero no lo que tú me estás invitando en este instante. Así que, amigos, amigas, les invitamos para que puedan ustedes vivir esta experiencia junto a los guías turísticos locales con discapacidad, que ha sido una gestión del Ministerio de Turismo del Ecuador. Gracias a ustedes por habernos algo, acompañado. Algo, finalmente, el público, si ya tiene el interés de ser parte de esta iniciativa, no sé si ya lo pueden ir agendando, algún contacto, algún correo electrónico. Sí, claro que sí, pueden comunicarse con él en las oficinas de Ágora, los teléfonos 331-6301 en la ciudad de Quito, o al celular 099-5656-178. Perfecto, ahí tendremos esa diferente experiencia para conocer los patrimonios de la ciudad de Quito. Queremos agradecer a Evelyn Álvarez, coordinadora nacional de Ágora y también de la Federación Ecuatoriana de Ciegos, también Verónica Torres, guía turística con discapacidad visual, y Julio Hans Ocaña, directora de calidad y director de calidad y capacitación del Ministerio de Turismo del Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado, y a nuestro equipo, parte del informativo, el magíster Patricio Álvaro en la dirección general de este espacio informativo, en controles a Fernando Torres, a nuestro compañero Diego Salazar, y a nuestro equipo también que ha sido parte de la reportería, el compañero Alex Mora. En la producción y conducción, Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.